www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, ya orbita en torno al planeta Tierra. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo señor Lagartija. Ah, hola amigos de Romualdo y de Raquel. 390 emisiones, un número que no se repetirá en los anales de la radiofonía de este programa. Qué fea la palabra anales, ¿no? Sí. Pero bueno, pues es así, no se repetirá bajo ningún punto de vista, porque ya el día de mañana quizás será el 391ª y el día de ayer fue el 389ª. Entonces, sí, hay cosas que no se repiten, y esas cosas se llaman el presente continuo. Para algunas religiones hinduistas, por ejemplo, el presente continuo, que es lo único que en verdad existe. Y unas cosas yo que lo en veo verdad bastante existen, repetido. Sí, hay cosas que no, uno a veces se torna hinduista y dice, sí, no, el presente es absoluto, no, nunca se repite, la verdad. Pero luego vemos algunas cosas a lo largo de la historia y hasta parece gente que como que resucita y repite la historia, ¿eh? Una cosa fantástica. Bueno, decíamos, cosas que son realmente reales es el capitán Vinilo en los controles de la nave. Sí. Cosas que también son reales es que es bien viernes, y la gente está... O sea, bueno, eso es relativo, no sé si es viernes, ¿no? Para algunos quizás no es viernes, para otros sí quizás, para otros quizás es sábado, para otros quizás es el viernes. Bueno, siempre es viernes. O sea, un sentimiento interno de viernes. Por más que a lo mejor trabajen el sábado mediodía o el sábado entero, tengan turnos rotativos, trabajen hasta el domingo, tengan esa sensación de viernes, que es una sensación que no podemos explicar nosotros desde aquí, pero bueno, nada más que los sentimientos a veces no se pueden explicar. También está el Mico, trabajando arduamente. Sí. Aprovecha, quiero mandar unos saludos al Mico. Ya los vamos a hacer, por supuesto, esos saludos, Mico. Y también la muda, que ella, la, como ella prefiere, sí, pero que la saluden a ella. Ella no tiene saludos para entregar en el día de hoy. No tiene nada para entregar muda en el día de hoy. Hay gente que quiere que entregue cosas. Sí, están esperando. Están esperando. Bueno, por las dudas, ajustense los cinturones. Camino hacia ningún lugar. Para allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de pecado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encina. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Tenemos como un anuncio, un agradecimiento, y eso es también de parte del Mico, sí, me decía, muda. Por favor, sí, a la, no, la muda en este caso no ha intervenido, pero sí para la gente de Radio Mix, en 93.5, allí en la zona de Tandil, y zona antiinfluencia, que no sé eso, o sea, si se llegan a extender, Tandil influye verdaderamente, porque tengamos en cuenta no solo de su piedra movediza que cayó allí por la década del 20, sino que la zona de influencia, si uno va la va implementando, puede llegar hasta Aguascalientes, póngale, gente, ¿no? Hasta Barcelona, España, o hasta vaya uno a saber qué parte del Pacífico. Así que toda la gente de Tandil va a poder escuchar. Esté atenta porque a partir del 25. El lunes. Esos son los datos que tiene el Mico. A partir del lunes, de las 9 de la noche a las 11 de la noche, de 21 a 23, nos van a poder escuchar por Radio Mix 93.5 allí en Tandil. Y le agradecemos a Fernando, el director artístico, que es una especie de artesano. ¿Qué hace un director artístico, señor Artija? Dirige artísticamente. Algo, ahí está. Entonces, depende de donde sea. Una especie de batuta artística y cosas por el estilo. Bueno, un saludo grande para toda la gente de Tandil. Tandil es un lugar que tiene la particularidad de que no todo el mundo vive en Tandil, ¿no? Eso ¿cómo es? Una particularidad que solo los tandilenses viven en Tandil, o gente que ha emigrado a Tandil vive en Tandil. El resto del mundo vive en otras partes del mundo, a donde estamos llegando, y en muchos casos ni siquiera saben de qué es Tandil. Dice, bueno, hacen mal en no saber qué es Tandil, una zona muy hermosa. Nos vamos para Cataluña, ¿le parece bien? Donde están los catalanes. Y también otras gentes que no han nacido en Cataluña y que viven allí. Y está Anthony. Ah, hola, Anthony. Ni más de Badalona. ¡Anthony! Claro, el mismísimo Anthony de Badalona, España, ahí en Cataluña. A lo mejor prefiere decir Cataluña y no España el hombre. El regreso de los muertos, no, pobre. No muertos, no, porque no ha muerto Anthony, pero es el regreso de los vivos. Está vuelto, gente. Vivos que se está han ido. Vuelto. Sí, hay mucha gente volviendo a este programa. Nosotros en algún momento nos hemos deprimido y dijimos, bueno, se ve que la gente es unirse permanente. Ese fue Anthony, se fue el Budabar, se fueron los chicos del Gamer y de pronto hemos visto señales de regresos. Así que aquí lo tenemos a Anthony de Badalona, España, que dice, amigos de la María Tijuana, os escucho desde el programa 90 más o menos y ya os he escrito un par de veces. Dice, sois la cita segura y alegre todos los días. Bueno, todo es un montón de flores que nos envía aquí Anthony, que agradecemos mucho. Y dice, voy a hacer referencia a algo de programas atrás. Se producía una cierta asiduidad y hasta ahora está amainando. Parece que se la tomaban contigo, piratita. Dice, por no saber pronunciar los patronímicos mayas, aztecas, incas o cualquier otro nombre indígena. Bueno, sí, yo nunca me enorgullecí de esto, querido Anthony. No. Sabes bien que hay gente que se enorgullece cuando algo le suena complejo, ¿no? Yo conozco mucha gente, así que hace culto de la ignorancia. Entonces, para esquivar el problema dicen, por ejemplo, ¿cuánto es 4x4? Ah, no sé qué mierda, las matemáticas son una mierda, no sirven para nada, no quiero... a ver, ¿cómo se pronuncia Quetzalcóatl? ¿Pero qué mierda es eso de Quetzalcóatl? ¿Qué sé yo? Háblame bien y esas cosas. En este programa nunca nos enorgullecemos de eso, pero sabemos nuestras limitaciones de conocimiento, donde algunas veces hacemos así como agua, ¿no? Yo estoy a favor de que cualquier persona defienda su cultura, pero, dice Anthony, sí, pues sí. Ello refuerza y enriquece la diversidad cultural. Pero no pueden pedirte que pronuncies bien estas palabras, tampoco me lo piden, amigo. Más cuando las estás leyendo y no tienes ninguna referencia sobre su pronunciación. Y cuenta una anécdota aquí que está muy interesante. Dice, yo soy catalán, catalá, dice, y sé que algunas palabras son totalmente impronunciables correctamente para no catalanes. Se tiene que venir desde muy jovencito aquí para conseguir una correcta pronunciación. Tal es así que hay una leyenda divertida, no cierta, de que los castellanos que llegaban a Cataluña les hacían pronunciar la frase Sette Schutzkets Mengen Fetze Dump Empajat. Lo he dicho en catalán, pero claro. Un ruso me entendió. Sí. No sé, un ruso dijo, ah, está diciendo que nos vayamos todos a chingar a nuestra madre. No tengo que decir eso. Esto en catalán quiere decir 17 jueces comen hígado de un ahorcado. Ah, claro, también. Claro, entonces los castellanos llegaron ahí con todos, a vuestra merced, venimos aquí porque este territorio... No, pronuncia esto. Sette Schutzkets Mengen Fetze Dump Empajat. Una cosa así. No, lo pronunció como el orto. Claro, vale. Váyase la mierda. Usted debe ser castellano, debe venir de parte del mío Cid y todas estas mierdas se van a cabo, debe ser moro o algo raro. Y entonces no lo dejaban entrar. Bueno, esa es la chanza, la anécdota, ¿no? Yo estoy seguro de que no sería capaz de pronunciar correctamente ninguno de esos nombres de cultura amerindia, pero de igual manera ellos jamás podrían con una catalana. Bueno, con una dama catalana... Yo creo que podría. Las catalanas son un poco soberbias, ¿no? A veces cuando dicen de los argentinos que son muy soberbios, yo ando buscando ahí porque ¿de dónde hemos venido los argentinos? Y encuentro algunas gentes ahí en Cataluña, algunas gentes por Madrid, algunas gentes por la mismísima Italia, de donde descienden mucho de lo argentino, y digo, bueno, no venimos de la nada, ¿verdad? Y aquí, ¿y cómo sigue esto? A ver, la pronunciación de todos los idiomas, vosotros hacéis lo que podéis. Bueno, te agradezco mucho, Anthony, que dice que no sabía lo que era, no podía entender lo que era panocha, y hasta que entendí que era el parrús, dice, puesto en ello, ¡que viva la panocha! Dice, y ahora, sí, que viva la panocha. Un pequeño chistolete que ya lo tenemos, Anthony, se ha contado aquí en el programa, Anthony de Badalona, así que lo suspendo el chistolete y vamos a la pregunta filosófica del señor Lagartija, pero enseguidísima. ¡Al carajo, come pollas! ¡Wow, esa niña está bien brava! Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. La pregunta que llega de Cataluña, y gracias a Dios Anthony ha tenido la deferencia de hacerla en castellano y no en catalán, porque si no la podríamos responder. Dice, ¿qué utilidad práctica tiene la filosofía, señor Lagartija, si mi gato desconoce este concepto y sin embargo se toma la vida con extrema filosofía? Los gatos conocen la filosofía. ¿Los gatos conocen filosofía? Sí. Es más, hay escuelas de filosofía para gatos. Me diga. Sí. Gente, ya, pero de nacimiento. Generalmente hay una... se hacen en las plazas. Ustedes cuando ven así que de repente se juntan muchos gatos, es que están en algún curso de filosofía. Son peripatéticos. Gatos que andan por ahí caminando y demostrando así como escuelas antiguas de la Grecia. Sí, filosofan. ¡Ah, fantástico, eh! Así que ya no voy a sospechar de que los gatos nada más se juntan ahí para olfatearse las nalgas y no. esas cosas. Eso es lo que dicen ellos, pero es mentira. Bueno, también los filósofos griegos se juntaban para olfatearse las nalgas, o sea que tenemos una coherencia aquí, claro, con los gatos. Sí. Os tengo ya entre mis favoritos. Muchas gracias. Y los tengo desde el programa 300, dice. ¡Ah, mierda! Doblemente, ¿eh? Bueno, que sigáis así divertido. Como siempre, un saludo a todos, especialmente a la moda, que cierta existencia de la... sería el objeto de mi amor, dice. Me gustaría saber si ella se dejaría hacer un traje de saliva por mí. Bueno, ¿estás interesada en un traje de saliva por...? De saliva. Ah, si es de Armani, seguro que sí. Si es de... Claro, claro. Depende, claro. Viene aquí Anthony. Depende de la etiqueta, Viene Anthony y que un trajecito de baba, de saliva, que no. Bueno, Gabe, nos vamos para Fullerton, California, United States of America, donde está Gabe. Gabe dice, ¿cuál es la diferencia entre opinión y verdad? Si la verdad es relativa. ¿Y cómo es que sabemos lo que sabemos si lo que sabemos es relativo y de quién? No hay diferencia. Pasamos ahora a Madeleine. Madeleine dice... Madeleine, no parece Madeleine. Una dama, Madeleine, pero bueno, esto vendría a sonar así. A ver... Oigan, quiero música. Ya creo que ustedes mucho hablan. Me le dan un saludo a mi tierra natal, mi bella Honduras, pero ya. Y me ponen la rola de John Lennon, Imágenes, pero ya, ¿ok? No, pero no dice Imagine, dice Imágenes. Debe tener un tema, John Lennon, que es Imágenes. Imágenes. Bueno. Vete a cagar, porque no conocemos el tema Imágenes de John Lennon. Comencemos Imágenes. Ya, aparte, pero pasamos música. Pasamos música, cabrón o cabrón. No sabemos quién firma esto. Ahí estás hecho enfadar al mico, eso es gravísimo. Ya que estamos en los Estados Unidos de Norteamérica, pero no por esta amiga o amigo que es. No, por la onda. Manda saludos a Media Honduras. Claro, fue así como esa marcha militar nos ha llevado a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero vamos a ir a Boston, Massachusetts, ¿eh? Ah, Massachusetts. Sí, hay Massachusetts. Hay nombres de los Estados norteamericanos que a mí me causan mucha gracia. Y Massachusetts es uno, ¿eh? Sí, Massachusetts. No hablemos de Boston. Pero está Ohio, también me causa mucha gracia. Está, no, nada más. Massachusetts y Ohio son los únicos que me causan gracia. Y Medieval dice, ¿por qué no me gusta trabajar? Porque has tenido recuerdos muy feos de tu primer trabajo. Recuerda cuando te metían cosas ahí, debajo de la ropa y te hacían esos chistes. ¿En qué carajo trabajaste? Tú lo escondes y no lo quieres contar, pero tienes que hacer como una retrovisión y poder volver a vivir eso para olvidarlo y asumirlo. Por hipnosis, bueno. ¿Usted recomienda la hipnosis en estos casos? Yo recomiendo una cerveza. Bueno, ahí está, Medieval. Vete una chela ahí en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, Norteamérica y ya. ¿Por qué no le gusta trabajar? Es un caso muy extraño. Aquí no tenemos ningún oyente. Generalmente a la gente le encanta trabajar y siente una verdadera pasión por el trabajo. Pero bueno, Medieval, serás un caso extraño. A nosotros nos gusta. Sí, bueno, esto sí que nos gusta, verdaderamente. Pero bueno, no todo el mundo tiene la suerte poderosa de poder trabajar de lo que le gusta. Yo diría que la gran mayoría no. Así que Medieval, a lo mejor es por eso, ¿verdad? ¿Qué onda, culéis? Corto por culeros, dice. Les mando un mail hace una semana y no lo leyeron. Es común. Yo le había dicho a la gente, este es el mismo William Castaneda, Medieval de Boston, que dice, bueno, yo le había dicho a la gente de Boston, se comunica porque es casi como un senador por Massachusetts, y le dijo a toda la gente de Boston que escucharan el programa porque íbamos a decir alguna mierda sobre él, y no lo hemos hecho. Entonces, avísales de vuelta. Avísales nuevamente, dice, no me dejen abajo, el show me llega hasta el pecho, está buenísimo, así que, bueno, y dice, es adictivo, como la marihuana. La neta, llevo 2 semanas escuchándolos y no puedo parar. Mis respetos para el señor Artigas y sus comentarios. Desde que los escucho, mi vida ha cambiado. Para peor, dice. ¡Mierda! Dice, ¿podría el sabio señor Lartija mencionar mi nombre y decir ¡mierda! Así como él lo hace, hágalo, por favor. No sé si prefiere decir Medieval o prefiere decir William Castaneda. William me gusta más. William, sí. Bueno, bárbaro, por favor. ¡William Castaneda! ¡Mierda! No sé si es Castañeda, es un hermano. Me parece que es Castaneda. En este caso es Castañeda. Acaba de mentar la madre a un Castañeda que, pobre, disculpa, estaba escuchando y no quería que lo puten. Disculpe las molestias ocasionadas. Bueno, William Castaneda. William Castaneda, vete al carajo. No, mierda quiere que diga, no quiere que lo puté. Mierda quiere que le diga nada más. Bueno, o sea, mierda. Ahí está. Un abrazo para la gente ahí, la comunidad hispanoparlante ahí en Boston, Massachusetts, USA. You. Do you know that bad girls go to hell? Estimado auspiciante potencial. ¿Sabía que en este preciso instante, al igual que usted, hay miles de potenciales consumidores escuchando esto? Personas magníficas que consumirían de manera compulsiva su producto con devoción y fidelidad. Gracias por su atención. Ahora deje su estado de potencialidad y no permita que los hijos que aún no tenemos mueran de hambre. En caso de que el mundo se desintegre. ¡Hola, hijos de la chingada! Somos de Culiacán, Sinaloa, México. Mientras el señor Lagartija danza una especie de danzas extrañas, mezcla de tap con algo maorí. Dice, quiero felicitarlos por su puto programa, está chingón. Tenemos 2 meses escuchándolos y gracias a un cabrón que no tenía nada que hacer y encontró su página, pero bueno, no hay pedo por eso. Generalmente la encuentran así. Sí, gente que no tiene nada que hacer. Nosotros agradecemos muchísimo a la gente que no tiene nada que hacer y por eso encuentra nuestra página. Porque si todo el mundo tuviera algo que hacer, nadie encontraría nuestra página. ¡Carajo! Bueno, gracias a ustedes, la productividad de nuestro negocio ha bajado por estarlos escuchando. Dice, perfecto. Sí, está perfecto mientras no quieren que nosotros pongamos el porcentaje de productividad que ha mermado. No. Bueno, el Kikipoyas, el mono y el Yoyitsu. Arriba la mota, dice. Bueno, ¡ey, trabajen un poco! Luego de esa declaración de arriba la mota, yo calculo que la productividad no ha bajado por escuchar este programa. Realmente. O sea, echarle la culpa a cualquiera de cualquier cosa no está bien. Tanto el Kikipoyas como el mono, como el Yoyitsu. Sí. Bueno, que vale. La pipa. Salvadores de Tijuana. Es el lugar que respetamos tanto y al que le brindamos homenaje a través de esta nave que siempre decimos que llama María por todas las mujeres del mundo y Tijuana por ese por lo que viene a ser todas las ciudades de frontera que hay por el mundo. Y Tijuana especialmente, a la que le guardamos un cariño muy especial. Salvadores de ahí, dice, ¿por qué cabrones el hombre tiene muchos años queriendo pisar otros mundos y no pone los pies sobre la tierra? Porque el hombre tiene las piernas más cortas de lo que cree. Con esa metáfora nos vamos directamente a Barcelona. Volvemos a Barcelona para verlo a Julián, en este caso, que tiene un plan para un día antes de que el mundo se desintegre. Ah, venga. Y es pararle un gol a Riquelme. A Riquelme, jugador de fútbol argentino. Boca Juniors. No, pero yo estoy tratando de armar un rompecabezas de cómo estaría la situación. Julián tendría que ser el guardavalla de algún equipo de fútbol en el que juegue contra el que juegue Riquelme, Juan Román Riquelme. ¿Dónde está jugando Riquelme ahora? Que Riquelme venga y le diga, escúchame, pibe, pará. Sí, Riquelme está en la suya, ¿no? Sí. Riquelme. ¡Viva la mota! Dice Riquelme. No, Riquelme no. No, pensé que hablaba de los muchachos. No, Riquelme no sé qué iba a hacer. Pero le estoy preguntando al capitán Minero, me dice, no está jugando en ningún lado. Pero, coño. Ah, esto es más fácil. Pero es más fácil, ¿no? Claro, pasa por la calle y le dice, ¡ey, pibe, vení! Claro, vení. Pateame que te atajo. Y se lo baja. ¿Es necesario que le hablen argentino? Porque Riquelme no sé si comprende el catalán, ¿no? No, por eso, sí. Si le dice, ¡eh, chaval, ven aquí! Pateame. No, decirle, ¡vieja! No. ¡Eh, chaval, un puntapié al balón! No. Un puntapié al balón, capaz que se enoja. Riquelme dice, ¿qué me dijo este hijo de puta? Le voy a cagar trompada. ¿El balón de cerveza? No. Claro. Bueno, Julián, no sé, que la vida te depare algo así, ¿no? Como atajarle un gol a Riquelme, Pobre Riquelme. Hola, gentes. No espero que me recuerden, pero soy yo, Ludo Cris. ¡Oh, mierda! ¡Pero que vuelven todos! ¿Pero cómo no te vamos a recordar, Ludo Cris? Dice un viejo amigo que les contó un par de historias muy graciosas hace muchísimo tiempo. Sí. Dice, como cuando fui al cine a ver al Señor de los Anillos y le clavé un dedo en la teta a la hermana de mi novia. Esa... Sí, ¿cómo olvidar ese momento teterín? Sí, hay dos cosas que me han hecho reír mucho a lo largo de mi vida. Uno es La Bola en la Ingle, aquel film que estuvo en Los Simpsons. La Bola en la Ingle, que era lo que pedía Homero, y otro es esta secuencia de este muchacho diciendo, esto pasa igual que en el libro, y dándose vuelta con el dedo índice, que ya es mala educación, ¿no? Sí. Señalar, con el dedo índice bien erecto, y dándole a una teta que no era la de la novia siquiera, era una teta ajena, y encima la de la cuñada o futura cuñada, lo cual empeoraba la situación. Bien. No, el momento de vergüenza terrible, aparte, imagino, porque cuando uno toca una teta con un dedo, debe pronunciarse ese sonido famoso que es así. Sí. No, yo no lo he escuchado nunca. Si me ha escapado un toque de teta alguna vez. Pero digo, mentalmente, no. Mentalmente suena así. Sí, es una teta eso. Bueno, y ahí estaba. Dice, y esas cosas. Bueno, si me recuerdan, déjenmelo saber. Te lo hacemos saber. Sí que te recordamos, Ludocris. Aunque sea por la manera que sea. De cualquier manera. Dice, era para decirles que he vuelto. ¿Ludocris? Y Ludocris. Dice, deberán seguir sufriendo. Me suerte. Acabo de dejar el programa y veo que no han cambiado mucho. Qué bien, dice Ludocris, su amigo. Bueno, no sabemos si está bien. Cambia, o está mal cambiar. No, qué sé yo. No sé. Son cosas que pasan. Nos vamos a cambiar y enseguida volvemos. Ahora que las pirrañas han comido, nos toca. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre, de lunes a viernes por canaltrans.com. Canaltrans.com. Aquí lo tengo al Paintball, que dice... Hola, Paintball. Dice, epa, pirata, casi me olvidaba. Dado que te gustó tanto el programa Aló Presidente de Hugo Chávez, la Secretaría de la Presidencia de Venezuela está estudiando la posibilidad de hacer un reality satelital para retransmitir en vivo y en directo a toda Argentina, no solo el programa dominical de Chávez, sino todas sus alocuciones, las cuales por general van de 2 a 6 horas de duración casi todos los días. ¡Todos los días! Chávez está acostumbrado tanto al eco así de hablar ante las magnitudes infinitas de masas. Si no lo hace él. Si no lo hace él. Entonces dice, ¡soy Hugo Chávez! Chávez, aquí me tienes. Bueno, lo cual por lo general dura ese tiempo, ¿no? Para complacer a nuestro amigo el pirata. Jaja, la verdad no es porque sea Chávez, que a todos modos no lo puedo ver ni en pintura, dice, sino que así se trata de Jennifer Aniston. ¿Quién es Jennifer Aniston? ¿Una tenista? La de los vampiros, me dice el Capitán Vinilo. La de Brad Pitt. Ah, la de Friends. Ah, la de Friends. La de Friends, que es una serie. Sigue existiendo esa serie Friends, con la que se paraba todo Estados Unidos de Norteamérica para ver cómo unos pendejos de 30 todos. Años hacían sus pelotudeces. Sí, podrían, ¿no? Sí, tenemos una noticia. Último momento, llega aquí un cable. Todos los actores de Friends han morido de sobredosis. Sí, han morido. Sí, han morido. Habla bien, hijo de puta. No ve que así nadie te va a creer. Sí, y también han muerto, lo que es mucho peor. Bueno, nada. ¿Qué le iba a decir? Ah, si es Jennifer Aniston, tampoco la quiere, dice. Nadie se aguanta tantas horas de habladería politiquera, dice, con o sin chistecitos, porque manda chistes Chávez. Chávez de repente dice, porque la libertad es un bien inalienable, y entra un mico un bar y dice... No, bueno, lo de mico fue un... bueno, mi gente, se me cuidan y recuerden, para toda dolencia, ungüentos Paintball, firmado Paintball, ni más ni menos, a esa, que todavía no tiene su fábrica de ungüentos, pero dice que cuando la tenga va a auspiciar, patrocinar este programa, que va a ser una cosa que, ay, vamos a prender habanos de Cuba con billetes de $100 de parte de ungüentos Paintball. Tengo aquí algo de hablar. Digo, yo, antes que me termine con este mensaje, sí. Yo prefiero una locución diaria de 6 horas de Chávez antes que cualquier reality show. Digo, por si tienen idea, eso de Gran Hermano, de Operación Triunfo, de Operación Garcha, todo eso. Poronga. Sí, lo prefiero a Chávez hablando, le digo. Así que no me amenacen con esas cosas, porque bueno, hay alguna gente que prefiere lo otro. Sí, dice, sí. No, a mí me gustaría ver si tienen relaciones sexuales los dos que estaban debajo de la cama el otro día cuando yo prendí en el canal 158. A mí me parece que Martita sí. Se pone hormiguitas en el culito. Sí, sí, y le va a hacer un pet. Bueno, Budabar, lo tenemos al Budabar. Ah, sí. Dice, mis amigos, ¿saben? Otra vez yo, son una adicción. Dice, cambié de empleo y pensé, ahora sí, nada de programita de encaso y esas pendejadas. Perfecto. Estaré totalmente concentrado. Perfecto. En el trabajo. Pero madres, mierda, dice, no puedo esperar a conectar su programa y es gratificante. Oye, dice, mi querido pirata, no chingues. Dice, recién cumplí 35. Sí, dice, no me hagas tan grande, no soy tan grande, no. No eres grande. Un niño. Estás en la edad de ver Friends, todavía hay. Claro. Pero una cosa, Budabar, tú no tenías una niña. Yo me estoy equivocando de oyente. Puede tener una niña. Sí, pero tenía como 32 la hija, ¿no? ¡Carajo! Estuvo a los 4 años, acabo de escupir al señor Lartica. Bueno, no se preocupe, señor Lartica, eso sale con otro con un Gento Paintball. Dice, no soy tan grande. Dice, Lagartija, no te pido, te exijo, dice, que nos enseñes tus conceptos y aclararme esta duda. ¿Los osos grises en su etapa de hibernación se masturban? Solo 3 veces. Sí. Que es como pero cuando... lo que pasa es que después se masturban muchísimo. Que se masturban una vez ni bien van a empezar a hibernar. Luego que se levantan así como una siesta interrumpida, hacen... Sí, dicen... sí. Algunos tienen, llegan a tener cuatro, pero solo algunos. ¿Es para entrar en calor? No, no, es porque se te calienta. Se calienta. Sueñan boludeces, ¿no? Sueñan... Sí. No, boludeces no. Sueñan con osas. Con unas tetas. ¿Por qué? Terrible. Debe eso. Bueno, bien, saludos a todos, dice la comunidad latinoamericana. Y Pirata, sos grande. Bueno, gracias, amigo. En serio, dice... Ah, se me olvidaba, Pirata. El hecho de tener pareja no me impide ver el menú, dice. Porque le había dicho que como tiene pareja, ¿cómo anda viendo claro. a otros niños por ahí? Dice, ¿qué acaso? Dice, ¿vos solo mirás a una, pelotudo? Me dice. ¡Oh! Me cagó a pedo. Bueno, veo de a una porque tengo un solo ojo, Buda. A ver, tú sabes de mis dificultades, carajo. Bueno, un abrazo nuevamente para ambos. Chao. Dice el Buda Bar del DF mexicano que cambia de empleo y no puede cambiar de algunas otras cuestiones, y nosotros agradecemos que así sea. Saludos a toda la tripulación. Quizás su larga permanencia encerrados en ningún lugar ya les afectó el cerebro. Sí, igualmente antes de ser encerrados estábamos bastante afectados. Dice, es por eso que han desarrollado una extraña fijación por los animalitos. Juan Manuel desde la ciudad del DF. Los animalitos no es porque le gusta al pirata los cuentos de animalitos. La Ciudad de México, Juan Manuel. Y dice, un pato llegó a una tienda de ropa. Dice, se dirige al mostrador y le pregunta con voz clara al dependiente: ¿hay cacahuates? Asombrado al oír hablar al pajarraco, el dependiente acierta solo a responder: no, no hay. No hay cacahuates. Está ya, bueno, luego el otro día termina, cierra la tienda. El otro día viene el pato nuevamente: ¿hay cacahuates? No hay cacahuates. Es una tienda de ropa, no hay cacahuates. Bueno, se va el pato. Al otro día vuelve el pato. ¿Y qué pregunta? ¡Hay cacahuates! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! No, ya ha hecho una furia el dependiente. Dice, esta tienda de ropa, entiéndalo bien. No hay cacahuates, no hay, no hay. Y si otra vez viene usted con el lo mismo, dice, lo voy a clavar al suelo por las patas con un buen par de clavos. Así que ya no moleste más. Se va el pato a toda prisa, como puede caminar a prisa pato, Dice, asustado de la tremenda amenaza. El dependiente pensó que se había librado para siempre de él. Pero al día siguiente, con puntualidad de tren británico, el pato entra de nuevo a la tienda, va hacia el dependiente y le pregunta: ¡hay clavos! A lo que el hombre se sorprende y le responde, ¿no? Lógicamente dice: no, no hay, esto es una tienda de ropas. Entonces el pato vuelve a preguntar: ¡hay cacahuates! El tipo, una vez que se aseguró de que no iban a clavar las patitas, ¡ay, qué vuelta! Marco Antonio Jiménez Cruz de México, México, dice: hola, me gusta mucho la programación. El día de hoy conecté esta estación y ahora están entre mis favoritos. Muchas gracias. ¡Bingo! ¡Bingo! Gracias, Marco Antonio Jiménez Cruz de México, México. Subido al edificio más alto, miraste hacia abajo y te preguntaste: ¿cómo llegué hasta aquí? En caso de que el mundo se desintegre, recomienda el uso de la escalera. ¡Hey! Hola, tripulantes de la María Tijuana, ¿cómo están? Bien, por ahora. ¿Qué tono estoy poniendo? Mucho mejor con una cerveza pudar. A ver, ¿qué tono? Porque nunca he estudiado actuación, pero de pequeño me han dicho... No, pero tiene hasta Stanislavski en la ceja. Sí, sí. Bueno, ¿y usted qué tono es este? Hola, tripulación de la María Tijuana, ¿cómo están? Telma de Panamá. No, digo, ha sido una representación objetiva. Digo, ¿qué es? ¿Un marinero? ¿Es un sueco follando? ¿Es una madre? ¿Es un tío en un casamiento? Hola, tripulación de la María Tijuana, ¿cómo están? ¡Es una madre! Es la madre de Joroco y el misionero. ¡Oh, mierda! Que se ha comunicado la mamele. ¿Sabes cómo se llama la mamele? ¿Cómo? No podía ser de otra forma. ¡Raquel! ¡Ah, hola, Raquel! ¡Ahí está Raquel! ¡Vení, Raquel! ¡Vení, hola, muchachos! ¡Vení, Raquel! Let's go. Y aquí está Raquel con nosotros. Espero que se encuentren bien, dice. Esto no era para... Dice, quiero contarles que les escucho desde hace mucho tiempo y que nunca los escribí porque no me atraía mucho escribirles. Se puso así, el programa, así, estoy escuchando a ver qué, en qué andan mis niños, pero nada de escribirle a esto. Dice, pero ahora quiero contarles que el programa 382 me gustó mucho. Y por eso me decía felicitarlos por el buen programa. Atentamente, la mamá del Joroco y del misionero. Nosotros cuando... La felicitamos por Joroco. Sí, por misionero no. Pero escúcheme. por ambos, que son unos cabroncitos muy amigos. Pero le quería decir algo, señora mamá. O Raquel, vamos a decirle a Raquel. Raquel, vamos a tomar confianza, Raquelita. Raquel, nosotros cuando una madre se comunica queremos que nos hagan alguna... Porque las madres cocinan como no pueden cocinar. ¿Qué no puedes cocinar? Las novias, ni las mudas, ni las nada. Y queremos algo así, particularmente que nos llegue aquí a la María Tijuana directamente. Exclusivo desde de Misiones. ¿Exclusivo de Misiones o exclusivo de Raquel? O sea, el fuerte de Raquel. Raquel, yo hago unas empanadas que no sabes cómo salen. Yo no hago un carajo. A lo mejor, Raquel, tú dices, mire, la cocina no es mi fuerte. Mi fuerte es gastar dinero, ¿no? Y vamos contigo a gastar dinero. A gastar dinero. Algo con Raquel. Raquel, un beso muy grande, ¿eh? Gracias por la comunicación. ¿Qué onda, chavos? En su último programa estaba escuchando que un chavo que se mió en los pantalones, dice el maleante, dice, qué gachos se le hicieron sus cuates, dice, eso me recuerda cuando fui a la boda. A la boda, fue una boda, pobre maleante, nunca lo han invitado a una boda. ¡Hey, inviten a las bodas al maleante! Ha ido a una boda en toda su vida, dice, se me ocurre ir al baño. Si no habrá sido la boda de él, no, calculo que no. Pero dice, se me ocurre ir al baño. Y ahí estaba echándome una buena firma cuando en eso llega un cuate y me dio una palmada en la espalda. ¿Será el mismo cuate? Es el cuate que anda por los baños jodiendo a la gente, a lo mejor, es ¿no? Muy probable. Dice, el resto ya se lo pueden imaginar, dice, y lo peor es que el pantalón era blanco. ¡El maleante, de pantalón blanco! Maleante, jodido. ¿Cómo que tienes un traje blanco? Dice, y me dio una palmada en la espalda y bueno, ya se pueden imaginar. No hay que usar trajes blancos. No, para nada, ¿eh? Dice, para lo que se diga, bueno, cuando salí del baño me acerqué a la pista de baile con una copa de vino blanco y como era lógico, me empujaron. Dice, el vino cayó en donde anteriormente había tenido el accidente. Claro, no había nadie atrás. No. Tú dijiste, me empujaron. Está muy bien esa maleante, ¿eh? Porque sí. Es menos... Adelante de todos. Es menos humillante tener el pantalón manchado de vino blanco que manchado de una firma que ha quedado así como por todas partes. Dice, bueno, y eso era lógico. Así que bueno, está entre todos. Chistes animalitos. Suspendemos aquí. Estábamos. Perdón, maleante. Estamos. Lo metí entre los animales al maleante. Estábamos todos los animales de la selva reunidos, ya que estaban pasando por una situación muy difícil. No tenían ni una gota de agua. Solo faltaba el rey de la selva por llegar. Cuando llegó, esta fue su resolución. Yo, como soy el rey de la selva, decido que los dos animales... Guacho, porque había tomado... Estaba medio bebido. Porque había alcohol, ¿no? Lo que no había es agua para rebajar. Dice, yo, como soy el rey de la selva, decido que los dos animales más feos se vayan en busca del agua para todos nosotros, dice. Y el mono, que estaba colgado en una rama, mira de reojo al hipopótamo. Y este, con voz muy ronca, le dice, mono, no me mires, recoge las cubetas y vámonos. Es muy triste esta historia, sí, en realidad, ¿no? Nico. Aparte, ¿dónde ponemos la belleza? ¿Qué es lo bello y lo feo? O sea, para un hipopótamo. Una hipopótama va por ahí y dice, Brad Pitt, no, mierda, no, qué asco. Es el hipopótamo. Es el hipopótamo. Es ese hipopótamo con ese morro, con eso todo. Y el mono. El mono es un animal hermoso. Hay excepciones para todo. Bueno, el viernes o el sábado pasado escuché que un oyente del programa, sufriendo el poder de su jefe, que le quiso demostrar el jefe, se despidió de ustedes y de nosotros. Creo que era el bicho, sí, efectivamente era el bicho de Mexicali. Sí. Les cuento que acá en mi trabajo tenemos, también hemos sufrido algo similar, ya que los jefes comparten muchos genes. Sí, sí. Sí, sí. Dice, el pirata dijo que echa la ley y echa la trampa. Es verdad. Pero también, como le dijeron en Jurassic Park... Qué bueno citar algo de Jurassic Park, ¿no? Es un nivel una intelectual. Frase, sí. Claro, claro. Dice, estás con una dama y dicen, sí, ¿sabes? Lo que siento por ti, como dijo alguien en Jurassic Park, es... Como dijo el Tiranosaurio Rex. Claro, como dijo el Tiranosaurio Rex, cuando te veo a ti... No, una cosa, pero me gusta, ¿por qué no citar de Jurassic Park? Dice, la naturaleza siempre se abre camino. Dice, sí. Jurassic Park, la gente aplaudía y por eso le dieron a Spielberg como un montón de Oscars. Dice, y nos pusimos a estudiar la tecnología de Windows Media. Tipo, ah, o sea, para estudiar no andamos. Sí, sí. Sí, y escribimos con el tal de no trabajar. Claro, cualquier cosa. O sea, los tipos no, en realidad tenían que hacer un reparto de huevos, pero no, estamos estudiando la tecnología de Windows, le dijeron al jefe. Escribimos el código en una lista de reproductores para poder escuchar FM de nuestro interés, más la señal de en caso. Sin que se abra ninguna web ni carteles sospechosos. Tipo, ah, un pene gigante, esas cosas que se dan cuando están chateando y aparece una japonesa toda chorreada, unas cosas asquerosas. Y uno dice, no, no estaba abriendo esto, se abrió solo. Pero bueno, en este caso no, han logrado sortear este problema. Y dice, bueno, y escuchamos y todo eso. Dice, para todos los que están en la misma situación, pero aquí no da solución, para sí, nada. Envía un attachment con un SX, pero sí, se abre el Windows Media. Claro, y te cagan igual. Dice nota. Al bicho no lo dejan hacer nada. No, no, no. Al bicho directamente le han cortado el cable de conexión de internet. Puede solo mover la cabecita un poquitito. Y muy poco. O sea, sí, si mueve la cabeza como que está feliz, tiene que firmar un memorándum de que renuncia a su premio de su asistencia. Felicidad. Claro, por estar feliz en horas de trabajo. Pero dice nota, yo soy químico. Lo cual no tiene un carajo que ver. Claro. Dice, trabajamos en análisis de drogas. Ah, están todos de la cabeza. Dice, para mí que esto es porro, para mí que es mota, para mí que es hashish. No, no, no, no, fíjate, pruébale de nuevo. Y cuando se van a la hora del trabajo, ya ni se acuerdan de qué trabajaban, ¿no? Dice, pero bueno, la informática no es lo nuestro, no es nuestra fuerte. Pero sí debe ser que lo que algún otro oyente que pueda ser hacker bancario o terrorista o similar, que llegando el caso de hacer trampa, esa persona se puede solidarizar para desarrollar un programa que permita escuchar la radio y no un Windows Media, figure que se está leyendo un CD o que algo de sonido. ¡Uy, qué cosa complicada! Le está dando un trabajo a la gente, que terrible, ¿no? Bueno, me despido, dice, bueno, si hay alguien que sabe de algo así, que nos lo haga llegar. Agradecemos. ¡Mierda, llevo campanita! Este programa es muy solidario, el oyente de este programa es muy solidario. Estos chicos se han enternecido por lo que le pasó al bicho, se sintieron identificados y ya están haciendo algo para ver, ¿no? Dice, me gustaría ser pulga o garrapata para chuparle el cuello a la perra de la muda, dice. Bueno, un piropo de animalitos. Quiso mezclar dos cosas, claro. Muda. Ya sé que no es muy sutil. No es para el embajador de no sé dónde, pero bueno, así estamos, ¿eh? Llega Campanita con todo su talento y podemos decir aquí que lo tenemos a Martín 2, como todos los días. Ah, ¿qué tal, Martín 2? O sea, Martín, pero este hijo de puta lo leen todos los programas. Es que es corto y conciso lo de él. Sí, sí, sí. Matías Martín. Cortos y concisos se leen en todos los programas. Sí, sí, en todos los programas. Es más, este Matías Martín se lo hemos pasado a gente de otras FM que los van a leer. Sí. Dice, hola, amigos, dice, corta y al pie. Pregunta, Ricky Martín. Es mi hermano. No, hermano. Estás re loco. Sí, claro. Bueno, pues el apellido, Ricky, claro. Martin no es tu hermano. Aparte no se llama Martin, me parece el apellido, Ricky Martin. No, los amigos puertorriqueños sabrán, pero no. Bueno, Ricardo algo se debe llamar. Ricardo Arjona me parece que se llama Ricky Martin, ¿no? O ese es otro. O tú quieres que sea tu hermano. Si quieres que sí. Bueno, eso es lo bueno también de ligar, ¿no? Claro. Porque ligas, o sea, están todas las fans con Ricky Martin y pues, ay, Ricky Martin no puede con todas, chicas. Yo soy el hermano. Exacto. ¡Ah! Bueno, dice aclaración. Atlético Rafaela es conocido como la crema. Nosotros, yo personalmente había dicho un saludo para toda la gente del lechero. Ah. En realidad, la gente del lechero, me dice aquí muy bien el capitán Minero, es la gente de Leandro N. Alem. Ajá. En realidad habrá sido un fallido que yo quería saludar a la gente de Leandro N. Alem y saludé como bueno, ahí está, es el lechero. Sí, la crema, Atlético Rafael, la gente de Santa Fe y de la crema que ascendió a primera división. Un abrazo muy muy grande para Matías Martín que está en España y aquí ha visto el ascenso por TV. Como siempre, un saludo enamorado a Telma, a quien no he podido encontrar aún. Paciencia, amigo. Entra al chat y la encontrarás. Hay gente que yo antes de ayer estuve con Telma de Panamá, que le van a hacer algo en la muela. Ay, que lo hicieron. Sí, ojalá que sí, porque es lo peor que el dentista, yo le tengo terror, no, cosas que no me dan miedo, y el dentista, ¿por qué? ¿Por qué son así los dentistas? Porque son todos malvados. O sea, con ese sonido, hijo de puta, del torno. Disfrutan con el torno. Disfrutan, sí, sí, disfrutan. Para mí disfrutan con el sufrimiento ajeno. En la facultad les enseñan a disfrutar con el sufrimiento. Sufrimiento ajeno uno tienen ahí en el primer año, y así dos y tres hasta que se reciben de dentista. Es verdad, es verdad. Sí, pero bueno, si no fuera por eso, carajo, se cae todo el carajo. Estaríamos complicados, así que bueno. Bueno, Telmita, mucha suerte con eso y nada de miedo ahí. Nada de miedo porque vas tú. Si fuera sí, yo, ya estaría pensando en hacer otra cosa. Ay, hablando de... Un poco se cae para mal carajo también. Se cae para mal carajo casi, es verdad también, ¿eh? Una cosa terrible, un sismo que no devino en terremoto, pero por muy poco, ¿eh? Moviendo los edificios, parecía que meneaban, que bailaban la rumba, chicos. Bueno, nada, está bien, inundaciones en México. ¿Qué más quiere que le diga? Porque tengo aquí una noticia muy importante. Los MTV, los premios MTV, sí, va a tocar Metallica. Ay, o sea, como dijo Etef. No, no, no. Y en los MTV Latino va a tocar Ricky Martin y Thalía. Estamos cagados los latinos, ¿eh? Yo qué no mierda. Sé. En cualquier momento me nacionalizo de otra cosa, porque no puede ser que nos toque sí, esa, yo también. Una delicia. Voy a ser brasilero. Sí. Cada MTV Brasil le entrega aparte, ¿no? ¿Y quién va a tocar? Me parece que está mejor, ¿eh? ¿Quién tocará en Brasil? Va a pintar Toquinho. Bueno, un abrazo grande. Nos oh, estamos viendo. Se cae la tierra. Lo tengo a Simpson aquí que no lo puede leer. No, lo tengo también satélite, a Jorge de Mallorca. Simpson a Rolando. Amigos, van a ver a Marte un poco más grande. Pero solo sí. Un poco, ¿eh? Sí. No crean todo lo que les dicen. Tampoco que lo van a ver como la luna y que lo van a ver como el culo. Y sí. Que... Nosotros lo vimos grande y digo Marte es Marte, planeta rojo. Tampoco para que le vendan entradas para mirarlo por un telescopio ni mierda, ¿eh? Pero después de no sé cuántos años. Sí, hablemos en otro momento de Marte. Lo veamos más grande, sinceramente. Y bueno, nos estamos yendo. ¿Se cae la antena? ¿Usted lo rectifica? Sí, estoy viendo muy mal la Tierra. ¿Cómo ve la Tierra, señor Lartal? ¿Quién me dijo? ¿Alguien me llamó? ¿Cómo ve la Tierra, Jorge Lanata? Yo realmente no creo que los años vuelvan respetables a las personas. Un maduro hijo de puta no se transforma sino en un viejo hijo de puta. Señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una caja de zapatos. ¿Como una caja de zapatos? ¿De sí. zapaticos? De zapaticos. ¿De zapatistas? De no. ¿Qué? Bueno, entonces... Ah, no sé, quizás hay zapatistas muy pequeños. Vamos para Chiapas y vemos la Tierra como ¿qué están una guardando en la caja? Sí. ¿Qué guardan en la caja? ¿Quién es el encargado de guardar en la caja cosas? ¿Quién es el encargado de guardar en la caja cosas? Bueno, damas y caballeros. Por izquierda, por derecha. Nos vamos al carajo. Sí, nos vamos. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Desde México, hasta luego. Desde pronto. Desde Sabadell, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Un saludo de los hermanos Omnimedia. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, váyanse a la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Que viva la panocha. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.